podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Estamos Hola, aquí. ¿Cómo estáis? Estamos aquí en directo otra vez, el programa La Mansión de Onda Berlín. El teléfono es el habitual, 917974838. El email lo dices tú, Estelita. Sí, lamansión69@hotmail.com. Y bueno, tenéis también varias maneras de escucharnos en www.omcradio.org, que estamos también en diferido los miércoles a las 7 de la tarde. Uh-huh. Luego os digo los otros 2 días, que hay otros días más. El lunes, creo, ¿no? Sí, el lunes y el otro domingo, era creo que era. El sábado. Bueno, sábado, luego os digo exactamente la hora. que nos podéis escuchar también en diferido ahí en OMC Radio. Bueno, luego vais a iVoox y a archive.org. Y sí, exactamente. Y ahí nos podéis escuchar cuando bueno, queráis. Bueno, ahí cuando queráis, a cualquier hora, y que ahí los colgamos también y el programa. En el Facebook. Y en el Facebook también, exactamente, en Radio Onda Merlín y luego el perfil de Onda Merlín, La Mans. La Mansión, sí. Sí, que también ahí lo colgamos. Y en Heavy Metal Nation Radio, de Facebook, sí, y también. Y en Heavy No Death, ahí también. También, que son dos páginas de Facebook, que también. Ahí cuelgan un montón de radios ahí también los programas. Bueno, y en la 107.3 de la FM no tenemos mucha cobertura, así no, que... No, ahí no. Ahí, está bueno. La cosa un poco chunga ahí, pero bueno. Bueno, vamos a poner ahora música antes de... Pues hoy tenemos la visita de una banda que se llama Bajo Licencia. La verdad sí. Es que 20 años que llevan en la trayectoria y bueno, viene aquí a... Pues el 17 de noviembre habrá que ir a la Chango ahí a dar. Hombre, ese concierto recomendado, ¿eh? Aquí lo tengo, sí, sí. Calle Covarrubias. Con invitados especiales y grabación en directo, ¿eh? Y grabación en directo, ¿eh? Se abre a las 8. Ay, qué guapos, ¿eh? Hay que gastarse o 18 en anticipada o 24 en taquilla. Exactamente. Según lo de, pues sí. Ahí. Ya verás que pero de gente va a ser la caña, va a ser caña, porque van a hacer todo el repertorio de los 5 discos que llevan. Oh, no. 5 discos, Estela. Toma ya. Allá donde empezaron ya. Pues madre, es decía, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a poner música ahora de una de las bandas que vamos a ver este sábado, que se llama Letargus, que ahora sí. Luego en la sección de conciertos nos comentas dónde tocan. Sí, vamos también, a poner también. Pues esta canción de Letargus, que también los hemos invitado por aquí por la radio y bueno... Y es el segundo disco. Pues vamos con ello, Letargus, que suene aquí en el programa La Mansión. Que suene. No lo pueden Uy, ¿qué ha pasado? Un conflicto sin solución. Sin quien recordará a los que han caído, quien mueve nuestros hilos, siempre escondidos van. Y no puedo comprender que las armas y los virus ahora sean más listos que el mismo creador. Hoy cambia tu rutina, ya nada es igual. ¿Por qué cuesta tanto? Era la sección de conciertos, Estela. ¿Dónde tocan? No digo nada. Ay, perdón. La sección de conciertos, que a ver dónde tocan esta gente y esas cosas. Sí. Los de Targus. Sí. Bueno, yo empiezo por aquí, por el viernes, ¿vale? Que están los Exiles, Vegas Blade y Twins of Metal. Están en la sala Hora Rock, en la avenida Islas Británicas 2, Metro Parque Europa. Esto está en Fuenlabrada. Las entradas son 9 euros con consumición y esto es a las 11 de la noche. Luego están los Avalanche, creo que son finlandeses estos, Mitch Hundars, y Rey Lobo en la sala Soco, calle Toledo 86, metro Puerta de Toledo. Se abre a las 7 de la tarde, anticipadas 20, más gastos de gestión y en taquilla 25. Luego eso, los Letargus, que estarán el sábado con Indómere y Astral Experience en la Asociación de Músicos de Móstoles, calle Fraguas 4, metro Universidad Rey Juan Carlos. Anticipadas 10, taquilla 15. Gratis, menores de 16 años. Y se abre a las 8 y media, el inicio a las 9. Y por cierto, si queréis llevar algún merchandising de otras bandas o información de otras bandas, podéis dejarlo allí, porque os van a promocionar los Letargus también, que les ha ocurrido la idea de ir. De llevar, creo que es merchandising, creo. Sí, pegatinas. Pegatinas o lo que queráis. Sí, lo que queráis. De otras bandas. De otras bandas. Que tienen ahí un apartado, sí. Tienen ahí, por lo visto, una mesita. Entonces han decidido también promocionar otras bandas que no toquen ese día. Que no toquen ese día, pero bueno. Que también, o flyers de conciertos, sí, de flyers, los próximos eso. Conciertos. Creo que son flyers de conciertos, claro, sí. Los próximos conciertos. Lo que ellos quieran, vamos, que allí, para promocionarse ellos también. Muy bien. Elenita estará por allí, os lo recoge todo. Sí. Está muy bien ahí, que se apoye que en entrar. Son buenas cosas. Esto piensa mucho de los de Targus. Aunque sí, hay que darle aquí vueltas a las cosas. Y bueno, luego estará el Invasor presentando su nuevo disco, que será más bien una audición de este disco. Sorteo de, y habrá un sorteo de Merchant, el disco firmado por ellos y la audición completa eso del disco. Y Juan Senso estará de DJ allí en el Phoenix Rock, en calle San Nicasio 37, gratis, en Leganés. Que ya sé dónde es, creo. Ah. El sitio. Ah, muy bien. Sí. Sí, sí, luego me vino a la cabeza dónde era. Mm. Sí, sí. Bueno, es que es un sitio nuevo. Es un sitio nuevo. Luego están Saque Mate y Arker en la Sala Hora Rock, Avenida Islas Británicas 2, Metro Parque Europa. Entradas 11 euros en taquilla. Incluye cerveza o refresco. Y luego está el Pirata Madrid Festival, que está ahí en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Macia Madrid, el viernes 6, que abren a las 4 y media de la tarde, y de 5 a 6 estarán Trastucada, de 6 y media a 7 y media Sons of Aguirre and Escilia, de 8 a 9 Nativa, de 9 y media a 11 menos 20 Lágrimas de Sangre, de 11 y 10 a 12 y media Los Chicos del Maíz, y de 1 a 2 y media Zoo. Y el sábado, que abren a las 3 de la tarde, estarán de 3 y media a 4 y media Envidia Cochina, de 5 a 6 y media Reincidentes, de 6 y media a 8 menos 20 Boicot, de 8 y 10 a 9 y media Sociedad Alcohólica, sí, sí, de 10 a 11 El Último Que Cierre, de 11 y media a 1 Escape, y de 1 y media a 3 menos 20 Narco. Todo eso a la hora de la madrugada ahí. Sí, sí, las entradas, bueno, sí, creo que algunas ya están agotadas, creo. Sí, o sea que ahí tenéis, ¿eh? La verdad es que hay un montón de bolos, ¿eh? Bueno, sí, pero no creo que yo, con todo el calor que hace, no. No parece que vaya a llover. No. No. Menos mal. No, y además, los Habla tocan también en la fiesta de San Nicasio, que lo has dicho antes, ¿no? Sí, no sé si lo he dicho yo. No. Sí, sí, lo ha dicho. ¿Lo he dicho? Sí. Lo he dicho. Y he dicho, bueno, sí, aparte de Habla, tocan también la semana que viene Porretas, Sin Estrés, Nadie, sí. ¿Y cuál es la otra banda? No me acuerdo. No me acuerdo. Ah, que no te me acuerdo, no es que se llama así, es que no me acuerdo. Buen nombre, ¿eh? Tocan el, una banda, ¿eh? El octubre, ¿sí? Ah, pues sí, no me acuerdo. Bueno, el vuestro también es bonito, ¿eh? Bajo licencia. Es fácil de pronunciar, sí, sí. Él la tiene, seguro que lo tiene. Y de encontrarlo en la red. También. Luego nadie nos encuentra porque ponen bajo licencia. Y es bajo licencia todo junto. Entonces, a partir de la 9, ah, amigo. Martes 10, sí. Eso Flinks, es un, Nadie, Porretas. Es un detalle ahí escabroso. Sí, sí, sí, es un poquito que tenéis que puntualizar ahí cuando habléis. Decidlo rápido. ¡Bajo licencia! Esa es la forma. Sin respirar, así como. Exactamente. Bueno, pues el 17 de noviembre ellos tocan en la Sala Changó, calle Covarrubias 42, metro Bilbao, creo que Alonso es. Alonso Martínez. Y la entrada son 18 anticipada y 24 en taquilla, con grabación de DVD en directo. Con invitados especiales. ¿Se puede decir alguno o no? Son sorpresas. No, la sorpresa es la dosa diversa. Que sí se puede decir, alguno se puede. Bueno, si no, pues oye, que vaya la gente y que lo vea. Algunos se pueden decir, pues yo qué sé, vamos a hacer aquí todo. Bueno, ante todo, buenas noches, chicos. Buenas noches. Gracias por aquí. Pues nada, ¿de qué? Un orgullo estar aquí en la mansión, aquí cerca aquí del barrio. Nosotros somos de aquí, a mí estaba contando antes que estoy a donde vivía aquí, a 500 pasos. O sea que esto me queda bien, bien cerquita. Pero gracias a vosotros por venir y acordaros de aquí, de lo que, bueno, que lleva. Ya hemos hecho aquí ya unas entrevistas aquí de hace tiempo, ya habéis venido a los conciertos. Y joder, viendo las cosas como son, pues siempre es un placer que la gente se acuerde de nosotros. Hombre, por supuesto. Sí, además, acuérdate, claro, Estela. Sí, sí, ¿te acuerdas a Estela que le vimos a ver, fuimos a verle justo en el último concierto que dieron en la Huerza Antigua? En febrero del 2016, sí. Nosotros vamos cerrando salas, Sí, sí. Ya, son 20 años ahí cerrando salas. Prepárate, Changó, prepárate. Madre mía. Y el EVE también, tío. Nosotros cerramos el EVE. Te lo juro, ¿eh? Bueno, cállate ya, tío, que si no lo vas a contratar en ningún sitio. Había un grupo que se llamaba Panzer, decían los gafes, pero yo creo que le estaba cagando ya. Joder, cerramos la Wii Road, el Eve, la hostia. Bueno, a ver si cerramos la Rock Kitchen, ¿te acuerdas de la Rock Kitchen? La cuando tocamos nosotros, claro. Cuando le he dicho a Claudio que se calle, tío. Vino la policía y todo. Bueno, a ver si. Joder, ¿os están buscando entonces? Sí, a ver si así a ver si tocamos el AC del PP. Ahí muy buen sitio. Tenemos que tocar ahí el AC del PP, ya lo cierran. Ya. Sí, sí, sí. Por eso mismo concierto en la comisaría. Ya te digo. Atento a sus pantallas. Todos por la libertad. Eso. Joder. Tanta libertad que quieren, pues toma. Okay. Libertad, igualdad y lo que queráis. Fraternidad. Vale. Sí. Bueno, 5 discos ya, joder, madre, ya que no lo voy a decir hace años, cuando empezasteis, Pues sí, la verdad es que 5 discos. Nos gustaría haber hecho más, pero bueno, también siempre surgen problemillas y tal, pero. De dinero. Está bien, yo creo. De dinero, tiempo, todo eso, ¿no? Sí. Suele ocurrir esas cosas. Bueno, pues vamos a poner una canción de este disco. Estábamos escuchando una de fondo, que es la de Sin Oficio. Sin oficio ni beneficio, ¿no? Eso. Sí, de eso hay mucho por ahí, Da título al último disco, de bajo licencia. ¿La ponemos entera? Para que la escuche la gente. Sí, si quieres. Aquí lo ponemos todo entero. Pues venga, vamos a ponerlo desde el principio. Sí, pero no lo pises, no lo cortes, que igual alguno quiere grabarlo o algo. Sí, pero bueno, eso ya de grabarlo ya no. Quiere piratearlo, como antiguamente. Yo cuando era pequeño, con el rec, tal, no sé qué, el cassette y ahí. Toda la época del dinosaurio ya. Ya estamos. Eso de los dinosaurios. De los dinosaurios. Bueno. Ahora la gente ya lo pone en el. Te perdono porque eres tú, pero eso me lo dice otro y le pato las piernas. Bueno, vamos con esto. Me dice que pierdo el color, me quedo sin calor y la voz se me quiebra. Mis cartas son las que son, sin trampa ni cartón encima de la mesa. Juego que me corto los pies, una, dos y tres, se va todo a la mierda. Mi manera de ser un dios es montar religión y salir por la puerta. Preparado para seguir, sin oficio ni beneficio, dando vueltas al revés. Sin oficio ni beneficio, la soga al cuello pero feliz. Sin oficio. Me come el terror cuando se abre el telón y mi mundo es de alambre. Pego un trago y otra canción, do, re, mi, fa, sol, se me quita hasta el hambre. Sí que me levantaré, ya veré lo que hacer, va a seguir adelante. Rompo todo para crecer, me revuelvo la piel hasta verme la sangre. Preparado para seguir, sin oficio ni beneficio, dando vueltas al redil. Sin oficio ni beneficio, la soga al cuello pero feliz. Sin oficio. Thank you. Ahí está. Ahí ha salido el final de ahí, la guitarra. Como mola, ¿eh? Ese final. Sí, sí. La bueno, mola. Son muy grandes, es una de las canciones, hombre, sin oficio, esta canción. Pues va a ser una de las, yo creo, de las que más va a gustar a la peña del nuevo trabajo. Pues seguramente. Seguramente, tiene toda la pinta. ¿Se la dedicáis a alguien especial? A nosotros. Por estar 20 años sin oficio ni beneficio. La verdad es que tenéis unos títulos muy chulis, ¿eh? La justicia, el tren, todo el mundo... Hostia, el tren, eso me suena a leño por ahí. A ver, todo tiene su indicación. No, está Dana, bien. Una canción que se llama Dana... Lo que ocurre. Sí, las danas. Bueno, tiene que ver con la dana. Bueno, esta también era demoledora, pero de otra manera. Son todos historias de cotidiana, ¿no? Historias del barrio, sí. Historias de la gente y tal. De lo que nos pasa, lo que estamos describiendo. Y de gente conocida. De gente vivencia del barrio, sobre todo. Que eso es lo que nos. Lo que intentamos transmitir en las canciones y lo que solemos tocar. Lo que solemos tocar, claro. Muy bien. Uh-huh. Qué chule. Mola. La verdad, ¿cuántos sois en el grupo ahora? Somos seis. Seis. Que hay dos guitarras. Y luego. Ahora tenemos dos guitarras, batería, teclado y bajista. Ajá. Está bien. Antes teníamos con nosotros a nuestro colega Jaime ahí a la trompeta, pero ya no puede. Se ha ido fuera y... Pero bueno, ahora en el director hará alguna colaboración, ahí le tenemos que meter ahí. Por todos los años que ha estado. Hombre, por supuesto. Claro, claro. También. Y tenemos un teclista ahí, Tino, que es un máquina. Joder, va a ser memorable ese directo. Claro, hostia. Animados, chavales. Animados. Sí, animados, venga. Recomendados, ¿eh? Que nos totalmente visto... recomendable este concierto, ¿eh? Sí. Sala Chango, sí, acordaros. Sí. Que los hemos visto a esta gente en directo ya. Y muy bien, ¿eh? Nos vimos en la Caracol en plena pandemia. Que joder, fue complicado, ¿eh? Tocar ahí en plena pandemia. Espectacular eso en directo. Estuvimos surfeando la sexta ola ahí. Sí. ¿Qué dijo? Con tantas restricciones que había. Uf. De que no podías ir a los barrios. Claro, no. Había gente de los barrios que no podía ir allí, no sé qué, estaban restringidos. A mí se me han quedado las orejas de soplillo todavía, que tengo así. De la mascarilla, ¿verdad? Sí, sí, es que me ponía las pequeñas, la S. Esa. Ah, ya. Pues eso fue en enero pequeño. Justo del 21, me parece. 22. 7 de enero del 22. ¿Del 22 fue? Sí, 22, del 22. Que tocaste con Gil. No, 21, tío. Primero del año. Sí, porque en 22 no hemos hecho. Pues 21, sí. Hemos hecho 21, sí. Uh-huh. En el 22 ya no había la mierda esta. No, ya. Es que luego cerraron la Caracol. Bueno, el 22 todavía seguía en enero, ¿eh? Sí, sí. El 22 sí seguía todavía. Pues sí, estaba en transporte. Era residual ya, esa verdad. No era residual, era más bien el 23, cuando ha empezado un poquito la cosa. Bueno, pues no fastidió, según cierto. Hubo ahí, pero aún así hubo peña. Capeamos con la. Nunca mejor dicho, capeamos con las mascarillas. Sí, sí, porque era algo. Vosotros estabais ahí altos y bueno. Sí, erais altos y estabais en el escenario alto. En el escenario alto de la Caracol, pero madre mía, pero el público que encima teníamos que aguantar la mascarilla, uff, qué horror. Bueno, algunos no. Un calor, no, alguno pasaba literalmente. Así pasaba, luego. Sí. Bueno. Pero bueno, joder, igual, es una temporada, ¿no?, de nuestra vida que ha pasado y que, bueno, sí, lo olvidaremos y tiraremos para adelante ya, como mejor se pueda. El presente, es lo que importa. La Chango ya se va a llenar ahí. Claro, eso es lo que importa. Va a haber 800.000 personas allí. Eso es. Animando. Sí, además, es un escenario también alto, la Chango, ¿eh? Una sala bien ahí en el centro, ahí... Pues está bien, ¿no? Yo creo que para hacer una grabación del directo, pues ahí es un, yo creo que resulta bastante bien hacerla ahí. Y hay un rincón para las parejas también ahí. Sí. Para el mar, bueno, los rincones en todos los sitios, para las parejas y para otras cosas también. Pero bueno. lo que hay. Ay. Bueno, estos 20 años ha habido anécdotas para contar un montón. A ver si hacéis un libro también, que estaría bien, ¿eh? Ay, sí, sí. Pues, joder. Sería una idea. Lo pasa de escribir tampoco. No se te da bien. Yo creo que habría que esperar más tiempo. Sí. Un poquito más. A los 50 años. Sería, tío, sería un libro catastrófico, macho. Sí. Sería como el Titanic. ¿Cómo así? Como los laterales así como quemados. Como, y como sí, sí, estuviera sí, hecho polvo. Todo eso con Necromicón, ¿eh? Se va a caer. El de Camerón, ¿no? Bueno, hacemos ahí algo. Pero bueno, sí, se podría hacer. Son muchas historias. En 20 años, claro que sí. Claro que hay historias. Yo creo que podríamos hacer una película. Mejor una película. Una película. Pues sí, sí. Un cortometraje, así pa, ni para ti ni para mí. Venga, va. Algo así como pues sí, medio, un medio metraje. Es que una película son hora y media. Y a lo mejor aburre, la gente se cansa o yo que sé qué. Pero en media hora. Después empiezas a meter ahí dinámica, ¡fua! Para arriba, abajo, los mareas, pero por lo menos media hora y se quedan ahí prendados. Y te dicen, yo quiero más. Sí, sí, sí, se quedan con ganas y luego haces otra. Y así, otra vez, segunda parte. Claro, claro. Esa es la idea, enganchar ahí al espectador, ahí, de cuello. Pues, bueno, pues, es una idea, lo pensaremos. Sí. Bueno, pues, <¿sabes ahí? risa> Apunta la pluma. Venga, apunta, venga. Apunta. Voy apuntando, ¿eh? Venga. Apunta ideas. Apunta. Apunta secretario. Ideas de la mansión. Apunta. El regalo de un jamón serrano a todos los asistentes. Pues como regalan un jamón serrano. No, pero sortear sí que podía sortear. Ah, bueno, sortear. Un balón de playa. Un balón de playa. Yo que sé, o algo que por ahí que un balón de o algo que. Una púa de que se te ha roto, Claudio, yo que sé. Una púa rotante. Vale, sí, también tiene idea. Es un brainstorming de eso, ¿no? Hombre, ahí. Bueno, hacemos un OnlyFans, ¿no? Con las cosas así de bajo licencia. Qué bueno. Era una uña, lo ahí tocando también. Una uña. Claro, joder, se ve. Se sí, puede hacer cositas. Sí, sí, sí. No, hombre, de momento la gente lo que sí tiene que hacer, si quiere hacer, es entrar ahí al concierto, ¿no? Y sobre todo para hacer la. Porque lo vamos a hacer la grabación y, joder, tenemos que darle un golpe de mesa. Claro. Y demostrar que todavía se puede hacer rock en directo y grabar cosas, tío. Porque si no, no tenemos para adelante nada. ¿Tenéis alguna página web? ¿Tenéis alguna página web o algún sitio? Pues mira, tenemos. Es que nos la hackean. No jodas. Sí, sí. Tenemos aquí. Bueno, sí, pero tenemos en Instagram. Podéis seguirnos, buscáis bajo licencia. No, el que los que están escuchando para que, por si acaso, sí, sí, pues, necesitan o quieren ver la discografía, ver un poco los 5 sí, álbumes que tenéis y tal. Lo centralizamos en Instagram y luego podéis buscarnos en YouTube. O en Spotify, ahí uh-huh, puedes escuchar nuestros discos. Guay, guay, está bien. Sí, porque este último no lo habéis sacado en CD ni nada, ni en vinilo, no, ni nada. No lo dejaron sacar. Bueno, tuvimos un problema con la compañía que lo sacó. Y bueno, pues ahí se quedó. Y entonces solamente están en Spotify. De hecho, no querían ni que lo tocáramos en directo. Pero dijimos, una polla. ¿Qué dices? Anda ya. Dice, que me va a quitar. Hombre, a mi hijo me va a quitar a mi hijo. Hombre, por favor, esto. Pero bueno, sí, estás en. Pero en Spotify se puede escuchar. Pues adelante. No, que nos quite. Toda la gente que pues, se quiera meter, ahí nos ve. En Spotify, bajo licencia. Muy bien. Pues vamos a poner esta canción que se llama La Justicia. Que tiene que haber justicia de que la banda pueda tocar estos temas en directo, ¿no? Exactamente. Exacto, exacto. Vamos con ello, la justicia. En la madrugada que me obligan a parar, veo fuego en su mirada que está a punto de explotar, golpeado por la espalda. Mientras les oigo reír, la ley alza sus espadas, disfrazada de arlequín. Siento miedo de esa gente, la

Se ha quedado en Brooklyn, que no, ¿sí? Se está rayando. No, es que mola. El batería quiere lucirse. Sí, quiere lucirse. Como todos los demás de la banda, es que es así. No, pero eso, el redoble final ese es hipnótico. Te quedas ahí ya. Sí, tiene su aquel, esas cosas. Bueno, hemos puesto la más larga del disco, pero bueno, no pasa nada. Hay más no pasa nada, no hay tiempo. Claro. Bueno, pues la verdad es que esperemos que la toquéis también en el directo del 20 aniversario. Es que es complicado, ¿eh? Luego elegir los temas, ¿eh? Claro, es que son muchos y esa selección, pues, es complicada. Es complicada. Iremos a por... Bueno, la intención es ir a por los temas que más repercusión han tenido. Ojos Tristes, por ejemplo. Por ejemplo, esa va a salir. Esa ha tenido repercusión. Esa, claro, así de toda la historia, ¿no? Que hemos visto que tiene más aceptación por el público, que la canta, que... Que la corea, que se la sabe y todas estas cosas. Claro, ¿no? Sí. Vamos a ir a esa selección, a ese tipo de selección. Sí, luego ya en el siguiente disco que grabéis en directo, pues pondréis canciones que no han salido en este que va a salir, ¿no? Luego, en otro directo, pues tocamos la que vaya surgiendo, lo que vaya apeteciendo, claro. Claro, lo que apetezca en el momento. Exactamente. Hay grupos a lo mejor que hay canciones que en la vida las tocan en directo. Es una putada, ¿eh? Porque dices, joder, las grabo en disco y dices, joder. Sí, la verdad es que... Y no las llevan nunca al directo. Y además coincide muchas veces con la que más te gusta a ti, sí, justamente. Sí, sí, sí, sí, más sí. Me mola ese grupo. Me molaría que la tocaran y nunca la tocan porque, no sé. Sus razones tendrán. Sí, ya sí, me figuro. No sé. Algunas veces, yo creo que también es por el tiempo que llevan, ¿eh? Porque cuanto más tiempo lleva una banda, luego al final acaban haciendo de ese repertorio y de antiguas. Porque cuando estaba una banda que tiene no sé cuántos discos y ha hecho 6 o 7 años, no lo hacen. Pero hay bandas ya que llevan, joder, 30 años y tienen 10 discos y tal. Y al final esas canciones se las suelen hacer, las meten en otro, lo van cambiando. Y al final, esas canciones que crees que no vas a escuchar, a lo largo del tiempo al final las escuchas. A mí me ha pasado ver grupos de decir, va, esta nunca la hacen, y hostias, luego al cabo de 5 o 6 años la meten en el repertorio y te sorprende porque tienes mucho material. Claro. Entonces claro, la gente dice, vamos a hacerlo diferente. Pues cuanto más discos y tal, sobre todo si son discos antiguos, pues normalmente los discos nuevos que hacen no suelen meter mucho, pero de 4 o 5 si tienen muchos discos antiguos, al fin y al cabo siempre acabas escuchando esos temas. Es curioso. Sí, de los modernos, ¿no? De los modernos te presentan el disco y dicen, te tocan a lo mejor y hay dos que dejan sin tocar, o una o tal. Y, sí. Dicen, y el disco entero no te lo toca, tampoco. Pero porque la gente tiene ese, no sé, de las cosas antiguas, porque sí, sí. Muchas veces siempre dicen, no, lo antiguo. Pero y luego lo nuevo es mucho mejor. Lo que pasa es que, claro, tú has crecido con esos discos y tal, y te gusta recordarlos. Pero lo nuevo está mucho mejor. Yo entiendo que el grupo ya, pues si son antiguas, pues ya la ha tocado tantas veces que ya está harto y está cansado de tocarla siempre. Claro, porque es lo que pasa a los grupos, que al final se cansan de aunque sea muy buena canción y tenga mucha buena aceptación y todo esto, pero ¿qué pasa? Que la gente, pues claro, los grupos yo entiendo que están todo el día ahí y tal, y joder, Jesús. Sí, por eso que de vez en cuando rescatan temas que nunca han hecho y los meten, porque eso es bueno para el grupo y para la gente, ¿sabes? Sí. Joder. Yo sé de algunos grupos que voy a verlos y digo, hostia, pero es que este concierto ya lo he visto hace 3 años. idéntico, un déjà vu, ¿eh? Después de esta canción. Y dice, no joder, que para eso. Mola que un grupo, aunque claro, no sean conocidas, pero que te sorprenda, que digas, hostia. Claro, claro. Que vayas a ver expectativas, tío, de un espectáculo, no que vayas a ver un refrito de grandes éxitos. Es que tú también piensas que eso en la práctica es complicado, porque... Sí, es complejo. Tú montar un tema en directo, hombre, si es muy simple no pasa nada, pero si ya tienes su historia, si no, entre los grupos que ya tienen cierta calidad, pues tiene un repertorio para una gira más o menos, donde van metiendo una serie de canciones de ese repertorio. O sea, cada concierto a lo mejor no es idéntico, pero sí el 80% suena, porque es el trabajo que han hecho durante un tiempo ensayándolo. Es que si no, te tendrías que preparar todos los discos que tienes para poder saltar de canción a canción alegremente. Yo he visto, algún grupo, poco, la verdad, que muy poquitos, que lo que han hecho es, digamos, estar tocando una canción, tal, no sé qué, y de repente improvisar. ¿Sabes cómo te quiero decir? Sí, sí. O sea, improvisar de bueno, eso de más que, difícil. De, ya sabemos, ya. Pero bueno, que si sois, que como vosotros, que lleváis, que sois buenos músicos, que lleváis 20 años, tal y cual, pues improvisáis en ese momento que no sé qué, que a uno se la rota la cola, al otro no sé qué, sí. Y empezáis aquí, qué tal. Sí. Y como es directo y como es, no podéis echar para atrás, no decir, espera, rebobinamos o espera, repetimos, espera, un, dos, tres, cuatro, otra vez, va, vino, no, sí, o sea, directamente. El show tiene que continuar. Es a lo que voy, es un plano secuencia, o sea, desde que decís buenas tardes, chavales, hasta que acaba el concierto, sí. Que sea plano secuencia. A mí lo que más, esas cosas son las que me parecen más interesantes, porque es la improvisación y es lo que. La esencia del grupo es claro, realmente es lo que dices, salen, hostias, es lo que tienen dentro, tío, es lo que no, está, te quieren transmitir. No es, lo el, que... no es el robot. Claro. Un, dos, tres, tal, entonces, el robot uno. Pues eso tiene, que tener su punto de algo nuevo, algo fresco, algo tal. Eso suelen hacerlo más bien los de jazz y cosas, gente de esta de jazz. Pero bueno, ya están bueno. En niveles, pero vamos, pero me entiendes. Pero bueno, ese tipo de improvisación de jazz lo que hacen es que la preparan de alguna forma. Claro, tiene la base, la base. O sea, la... ellos saben cuándo tiene que improvisar, por ejemplo. El solista va a ser el guitarra ahora y empiezan a hacer el punteo y los otros van haciendo una base que a lo mejor ha iniciado el bajo, la van siguiendo, la pueden ir modificando. Pues eso es lo que digo yo, que por ejemplo, no digo que lo hagáis, pero que tiene... es una sugerencia de que por ejemplo en el directo, que empiece el bajo solo, que se lo oiga solo al bajo o solo a no sé quién o no sé qué, y empezáis a uniros, empezáis a... ¿Sabes cómo te digo? Y es que se pueden hacer cosas... Mira, voy a poner un ejemplo. En directo pues hablando de ese tema, es infinito. Yo escuché el doble directo de Barricada y dije, hostias... Pero qué pasaba, es que eran las canciones, pero es que las habían cambiado. Había diferentes, las tocaban diferentes, eran tal, no eran iguales que estaban en estudio, eran, no era el robot, eran diferentes. Pero es que luego hubo 10 años o 15 años hicieron otro directo y las volvieron a cambiar. Barricada, ¿sabes? Para que no fuera. Eso es, eso hay, es. Es, claro, es a lo que voy. Es a lo también que voy. Es que hay, una, hay un fenómeno no es, que se da. No que, es hacer siempre es cuando... lo mismo, no es el robot de voy a vivir de. Va, no me complico sí, y lo hago así. Porque pero, para eso lo hacía en estudio y ya está. Pero eso yo creo tampoco es que sea fruto de la improvisación, sino más bien es que las canciones van creciendo. En ese momento, ¿no? De que tenéis van creciendo. Ahí, veis que o sea, el público está ahí. A medida que tú las tocas, una canción que nace de una forma concreta. Esa canción la vas tocando años y o durante mucho tiempo y entonces se te van ocurriendo nuevas ideas que vas incorporando. Y vas metiendo ahí. Vas quitando una cosa, vas poniendo otra, ahora meto esto, ahora sí hacemos esto. Entonces van como eso, creciendo, lo que van creciendo. Dice, lo que dice Claudio, que no, eso no es improvisación, es currárselo y ya está. Puedes ir a lo fácil, que es hacer siempre lo mismo y tal ahí, y pues te puedes currar y hacer unas cosas diferentes. Claro. Yo, por ejemplo, lo que quiero hacer igual en directo, intentar hacer cosas un poquito que sean diferentes, meter... Claro. Hacer una... pues eso, cambiar los que en algunos temas que lo hacemos, ¿sabes? Es a lo que voy. Más cañeros. Claro, exactamente. Que sorprendas un poquito. De hecho, Que la peña acabe bailando, pegando saltos y la hostia y dice, joder, macho, nah, se ha animado que sorprendas a la gente. Claro, es lo esa, más importante. Esa es la idea. Esa en idea. El directo nuestro no vais a ver ninguna canción exactamente como el disco. Ninguna. Porque se grabó de una manera, incluso con unos músicos concretos, y a lo mejor ya esa gente no está. Claro, las notas son... Ya, pero bueno, la esencia, digamos... Por ejemplo, nosotros ahora tenemos otro bajista, pues el bajista... Tiene su estilo, ¿no? Le damos su libertad de creación, ¿no? O sea, él puede meter su línea. Ahora hace un tiempo está con nosotros el teclista, pues él va a meter sus cosas. Y claro, y tampoco ninguno de nosotros somos los mismos que cuando hicimos esas canciones. Pues no la vamos a tocar igual, ¿por qué? O sea... Te va a sonar casi igual. O sea, a ti te va a sonar a esa canción, pero en realidad... Te va a recordar eso. Siempre ha cambiado mucho, seguro, respecto a lo que era el disco, incluso en los tiempos, a lo mejor ahora es más rápida. Bueno, en directo lo que pasa es que también el nervio y tal tiende a hacer que el tempo vaya... Claro. Si iba a 120, ahora va a ir a 130. Pero a vosotros nunca os ha gustado cuando ponían un tema que no lo conocías, una intro, esto que es tal... Y al cabo del tiempo, o sea, al cabo de poco, es la. Ah, sí, es esta canción. Pero es que la han hecho diferente. Sí. Eso mola. Sí, eso mola. Eso mola. Sí, sí. Eso, que sean diferentes ahí. Eso mola para que sorprendas un poquito hoy a la peña. Y una vuelta de. Hombre, en el mismo, pero siempre dando una vuelta a tuerca. Esa es la idea. Yo creo que es. Vamos a ver si sale. Bueno, a ver, yo confiamos en vosotros, que lleváis ya la experiencia que tenéis, joder, yo creo que sí. Que, bueno, siempre saldrá bien, porque estamos entre colegas. Y es que, hombre, claro. No hay ningún problema, hombre. Ahí está. Pues ánimo, chavales. Evolución, ahí, di que sí. Hay que evolucionar. No quedas en zanca. Bueno, vamos a poner otra canción. ¿Qué canción ponemos ahora del disco? Ah, yo eso es la que queréis vosotros. El disco no, lo que queráis. Dana, yo me escucha mucho. Tú pones un tema y ya está. Vale, pues. Lo que surja. Esto es como cuando digo, compramos un disco y lo veas en la portada. Dice, esto lo compro por la portada, por lo mismo. Bueno, vamos a escuchar esta canción. Se llama Dana. Algunas noches lo puedes encontrar. Los maderos la siguen allá por donde va. Miradas de desprecio de la gente formal. Su cuerpo en una esquina, su cabeza en el bar. Dana, ya muchos años que aprendió la lección. Navegan por el suelo los sueños sin color. Un príncipe encantado dicen que la engañó, cuando con unos besos la manzana mordió. No veas qué machosos son estos en directo, que sí, que los hemos visto ya dos veces en directo y muy bien. Tres veces, en el EVE también le vi. Bueno, en el famoso EVE. Madre mía, ¿dónde está la EVE ya? Ya ves. Qué pena, ¿eh? Sí, 38 años que se tiró el local. Los grupos cierran el EVE, joder, macho. Sí. Y no tienen pena ni nada, ¿no? Y la Caracol también la ha dicho. No son condenados, ¿no? Madre mía. Bueno, no te preocupes, la Chango no va a cerrar el 17 de noviembre, está ahí. Está ahí a tope. El 17, ¿no era el 17? El 17, sí. El 16. El último concierto, la Chango, ¿eh? Bueno, a todo esto podéis pillar las entradas en Vivetix, online, pues, y con camiseta también, podéis pillar la entrada con camiseta, si queréis. Exacto, son 25 pavos con anticipadas con camiseta. ¿Y cómo es la camiseta? ¿Sí un poco lo puede escribir cómo es? Sí, pone varón rojo. Está sudada ahí, ¿no? Ah, vale, vale. ya. Bueno, es una, pone bajo licencia y me chula ahí en directo. Y bueno, joder, es un detalle también. ¿De qué color? Vibrando, las letras vibrando. ¿Es ahí? ¿Es rosa o rosa? Bueno, estamos mirando a ver qué dos colores podemos poner, ¿eh? Rosa feo moradusco. Rosa Barbie o rosa. Rascas y sale. Sale, ¿no? Es de estas que es negra, pero la vas rascando y va saliendo. Ahí, ahí, luego de premio. Si la metes en lejía, se queda blanca. Se queda blanca, sí, total, ¿no? Y la puedes recortar con tijeras. Ah, y también. Se queda como hombre, joder. Ponerle flequitos, ¿no? También. Claro, la pones ahí y queda el mono. La tuneas. No, pero por ahí bien, porque luego sale aquí y joder, pues la gente es una de las camisetas. Pues luego también nos hacen que en taquilla luego sea más caro. O sea, que la gente que quiera venir, que lo coja anticipada. Claro. Pues y eso sí, que también se lleven botellitas y tal, se metan para adentro, que luego las salas son muy caras. Que, joder, que yo sé cómo está la bebida luego dentro. O sea, recomiendo, sí, que se vayan al chino cercano, cojan una botella así pequeñita de whisky, vayan a la sala, pidan un mini de Coca-Cola y que queda guay. Así cuando se dan cuenta, le echan las botellitas y haces un mini de cubata de puta, vale, madre. Te vas al baño y lo echas ahí y no se entera nadie. Y ya está. Nadie se va a enterar. Truco. Y si no te lo llevas puesto, ya está. O sea, lo llevas puesto. También. Sí, hombre. Pues que en esas salas es carísimo, ¿eh? Sí, hay unos precios. Todas las salas, además. Todas, ¿eh? Y lo peor es el trato luego que tienen muchos. De que desde. Pues yo creo. Siempre he dicho lo mismo. Que el rock parece ahora el telonero del reggaetón. Porque joder, tú a las 11 te echan de tocar. Y meten toda esta gente que bueno, tiene su público y tal, pero te trata muy mal, porque tú te puedes pillar, te pillas un mini, te pillas algo y es que te echan literalmente. Sí, sí. Dice, no, que viene esto, fuera. Sí, sí, y dice, sí, oye, pero si es que acabo de pagar un mini, una copa que vale 12 pavos, te meto el plástico y fuera. Y si quieres volver a entrar a la misma sala que has pagado por entrar, tienes que volver a pagar. Joder. ¿Sabes? Y dices, sí, pero sí, no, en todas, todo funciona así. ¿Y los menores siguen sin entrar, o sea, vetada la entrada a los menores? No, los menores entran gratis. Sí. Tienen que ir acompañados de una persona mayor. Ahora cambian los conciertos, entran gratis. Gratis, los menores, acompañados, claro, de un adulto. Ah, bien, de puta madre, mejor. Además con una autorización, sí, creo, ¿no? Bueno, o por lo menos en algunos sitios. No, aquí no hace falta autorización. Lo único que sea la gente consciente un poco, los padres no ponernos en primera fila. Que les pongan unos taponcitos, unos algodoncitos, porque son. No, lo digo porque. Eso ya. Sí, por eso, ¿no? Y luego porque la gente empieza a bailar, empieza los cascos estos a dar patadas. Y eso ya, a criterio del progenitor. Algo. No, pero precisamente a mí me gusta que vayan menores porque son precisamente el caldo cultivo, los que van a. Las futuras generaciones y los que. Sí. Si empiezan ahí con el germen ese de rock y tal, y no sé qué. También. Pues, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Hombre, algunas veces por los padres, más bien, dicen que los dicen, mira, que escucha el rock, escucha. Y se lo cansan tanto. Claro. Y bueno, que luego también eso pasa, que tú siempre has hecho lo contrario a tus padres. Claro. Que luego no quieren ver el rock en la vida. Sí. Uf, esto es de viejo. Este es de. Bueno, lo que escucha depende, mi viejo. Pues lo pongo a veces. Claro. Ay, pero es como toda hay gente que sí. Yo creo que es un poquito que lo valoran ellos. Sí. Está claro que hay edades que no van a valorar lo mismo que nosotros. Y no podemos decir además, lo creo contrario. Que tienen un horario para hasta los menores. Creo que hasta las 12 pueden estar. Luego ya. A partir de las 12 ya no puede estar los menores. O sea, que se para el concierto y luego según los echan, ¿no? Según la sala, creo, supongo. Bueno, supongo. No, que está en el reglamento. Bueno, echan a los menores y a los no menores. Sí, sí. Y a los músicos. Y a los músicos echan. Bueno, se echan a todo el mundo, sí. ¿A qué hora empezaba el concierto? Pues empieza el grupo, que no me hemos dicho, que va a venir un grupo de andaluz, Atrapo, de Andalucía, que empiezan ellos, creo, a las sobre las 8:30, ¿no? 8:30, 9:00, y nosotros empezaremos sobre las 9:15, porque claro, le tenemos que meter caña, y terminaremos a las 11:00, y a las 11:30, pues ya sabéis cómo es esto. Joder. Tenemos al tío de la gabardina en el bigote diciendo, recoger que viene que ratón. Sí, sí. Y la furgoneta de antidisturbio en la puerta, ¿no? Sí, sí, wow, sí. Bueno, os podemos cruzar los dedos, que, hoy, de que esta vez no van a venir. A ver, se van a otro sitio. Sí, sí. Que se vaya a un partido de fútbol o algo eso. La única vez que he estado en la Soco también, en cuanto terminó de tocar Dunedain, venga, fuera, fuera. Bueno, es que no te dejaban ni ponerte el abrigo casi. Que era invierno. Y no te dejaban casi. Bueno, era. Oiga, venga, que cojo fuera, la guitarra, fuera, que me la llevo. Que te la dejes ahí. Que vienen cuatro, te hacen la avalancha y te van echando. Que ya os tenéis que ir. Es que, oye, pero que te estoy. El cubata, que lo tengo a medias. Claro, dice, pero si te acaba de pedir 12 pavos. No, fuera. Me acuerdo que estaba Rafa Bassa, estaba Óscar de Lujuria y no sé quién más, y por allí está Mariscal, creo que también estaba. Y los ves allí en la calle, que los habían echado también. A todos. Bueno, ni merchandising te dejaban casi comprar de los grupos. Si estas salas, piensan solo en lo verde, lo verde. Sí, sí. Nosotros somos, ya te digo, somos los teloneros del reggaetón. Y de los que toman copas. Ya lo dijo un promotor un día que tocamos a la Sala Arena. Se lo decía uno y a uno otro, ves, ya te dije que el rock no da dinero. Solo beben cerveza. Joder, puta. Borracho. Joder. A ver si vienen ahí los de los cubatas, claro. Claro, claro. A ver. Pero bueno, pero hacemos música, nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Sí, además, yo sí, lo que veo cuando voy a estos sitios y todo el mundo toma cerveza, porque claro. Sí, lo voy a baratito, sí, porque yo cuando pido un real cao no me lo dan, ¿eh? No. Bueno, también mira, es que. Oye, nosotros también tenemos una amiga que estuvimos un día en la, ¿cómo era? En la BAT, esa que está ahí en el centro. Sí, la BAT. Y la cobraron 5 euros por un refresco. Por un Suez. Por un Suez de lo que fuera. 5 euros. Dice, no vuelvo más a pedir aquí. Es barato, ¿eh? Sí. 5 euros, ¿eh? Bueno, si esto hielo. Sí, lo vuelvo a decir, consejo bajo licencia, llevar las botellitas del chino. Sí. La petaquita de toda la vida. Guau, petaca de puta madre. Además, como en la puerta son de los nuestros, no van a registrar ni nada. O sea, vale, está bien saberlo para llevar ahí la grabadora. Todos preparados ahí, tal. Luego que tengan. Hostias, que no nos escuche la sala. Otra que cerramos. ¿Tiene detector de metales a la entrada? Bueno, bueno, pues si no, la bota vino y ya está. No pasa nada, eso no pita. Eso no pita nada. ¿Qué ves? Con el chino. La botellita al chino. Claro, el chino es tu amigo, joder. ¿Eh? Forma parte ya de la idiosincrasia de todo el país. Claro, ¿vale? Tío. Se han hecho por todos los lados que vayas, es chino ya. Estuve yo en Bilbao hace mucho, claro, chino, en todos los lados, en todos los pueblos. El pueblo este más recóndito de España, que la España rural esta, la profunda, sí. Pues ahí tienes, ahí hasta, tienes un chino ahí. Hasta en China hay chinos. Hasta en China hay chinos, sí. A ver, se reproducen un montón lo que tiene. Vaya, sí, bueno. Bueno, es el idioma más hablado, dice. Así que. El otro día veía yo un vídeo en YouTube, sí, de las escuelas de allí, sí, y se echan la siesta los niños, tienen. El pupitre es una cama también, o sea, se inclina así. Y los niños a echarse la siesta, porque por lo visto pasan muchas horas en el colegio. Entonces hay un rato que se echan su siestecita ahí. Joder, se aburren ahí en el con colegio. Los antifaces, bueno. Muy bien. Mira qué bien. Pues sí, cojonudo, sí. Es que esa gente sabe vivir. Sabe. Claro. A mí en el colegio. Hay que desconectarlo en un momento. En el colegio me veían echándome la siesta, me venía el director, me quedaban tirando orejas, que era el despertador. ¿Sabes? Me dice, ¿qué? Chaval, una siesta, pero bueno. Pues no, me decía, no te hagas el chino. Bueno, incluso algunos tenían hasta litera y todo. O sea, ¿por qué te crees que viven 100 y pico años? Porque claro. Un montón de puta madre. Sí. Ya ves. Bueno, pues los chinos están invitados también al concierto. Pues venís. Yo me acuerdo de la We Rock, que la gente, eso, como era caro dentro, pues les veías ahí tomándose la cervecita. Apurando. Oye, y una pregunta, tonta. ¿Y por qué nunca empieza? Si por ejemplo dice empieza a las 10, ¿y por qué a las 10 nunca empieza? O sea, España es diferente. ¿Concierto dices? Sí. Pues bueno, según en qué sitio. Nosotros sí que tenemos que ser puntuales porque nos echan directamente. Pero por contrato, además, ¿eh? Es que si nosotros cumplimos media hora más de lo que está, ¿no?, establecido, tenemos que pagar, creo que son 1000 pavos. Un recargo, sí. Un recargo, 1000 pavos más o algo así. O sea, que son, pues eso, condiciones que ponen las salas. hay veces que son no. Las mismas salas las que obligan a en las salas que hombre, antes, después o durante, según o... en qué sala, en salas grandes, claro, en las salas grandes tú tienes un horario establecido porque tienes un alquiler de tiempo. Ajá. Vale, y es otra cosa, ¿sabes? En el fondo tienes que alquilar, si tú alquilas una sala, también tendrías que alquilar pues todo entero, ¿no? Con las... Hombre, lo suyo sería con lo las suyo. Copas, tal, no sé qué, pues tú lo alquilas, pero eso no, eso va para la sala. Joder. Entonces es un negocio establecido. Mm. Pero en todas, ¿eh? Yo no sé alguna sala que haya sido así legal, que funcione un poco mirando para todos, no para siempre el mismo. No sé. Pues no creo, ¿eh? No, ninguna sala, no veo ni... No. Joder, pues así no vamos bien, ¿eh? Y siempre nosotros hemos sido los músicos hemos sido pues el entretenimiento y para que la gente saque para que las salas saquen dinero, que desde luego esto no hace falta que lo diga, pero una sala saca mucho más dinero que los músicos, pero mucho más ahora mismo como están las cosas. Pues sí. Vaya coñazo, me monta, vaya. No. Tú tranquilo, habla. No, tienes que decir la verdad por delante. Sí, Las cosas como son. No vamos a engañar a la gente, sí. No vamos a decir que todo bonito está todo de color rosa. Bueno, ¿no? También te voy a decir el otro caso, ¿vale? Para no sé, caso del también el que viene al concierto de... Hombre, joder, viene con consumición, ¿no, tío? Viene con... Dice, ¿ah, sí? Dice, pero bueno, tío, estás aquí, la sale tanto, sale... Y encima tiene que ser una entrada con consumición, como diciendo, no, es que es muy caro, ¿no? es lo que hay. Yo creo que está bien 18 euros, pues yo creo que es una cosa normal para joder una trayectoria de un grupo que hace una grabación y una trayectoria y luego de que tienes que tocar, 18 euros está bien. Hay gente, ya te digo, son dos cubatas, que te lo vas a tomar en cualquier otro lado y... Uh-huh. Y yo creo que está bien un precio justo. Y son dos grupos que encima pues sí, toca un grupo claro, como nosotros antes claro, también, claro, que mira, claro, encima claro. Vienen de fuera de Madrid. Vale, de luego, a 9 euros cada grupo. Ah, claro. Bueno, y luego vienen los invitados que van a venir también. Bueno, pues algunos, fíjate. Voy a decir algunos, pues ya en primicia, pues mira, va a venir el Manolo Ubi, voy a hacer dos. Hostia. Y el Rafa Vegas de Rosendo también bien, se va a pasar. Va a tocar algún temilla ahí con nosotros. Y luego gente más, va a venir más gente, ¿sabes? O sea que va a estar, claro, lo que hemos grabado, pues o sea que va a estar bien. Pues Manolo Ubi tiene un puesto ahí en el mercado de la cebada. Bueno, sí, estoy tomándome cervezas ahí. Y enfrente tiene ahí la donde la cerveza, sí, joder. A ver, lo tiene bien montado. Gaba. Lo tiene bien montado, sí. Manolo está ahí bien, no, pero es un pionero y, sí. Y joder, muy igual que con Rafa y más gente que va a venir, pues muy orgulloso de que, joder, pues de que colaboren con el directo que vamos a hacer. Mm-hmm. Pues es curioso, su banda se llamaba Comando 9 milímetros y vosotros bajo licencia. Bajo licencia de comando, sí. Todo legal. Y la UBI, joder. Y la UBI también, sí, también estuvo en la UBI también. En la UBI al principio, sí. Ah, la UBI, sí. Un cantante... Y Punkerich, bueno, estuvo en varios, estaban varias ahí el Manolo también. Y sí. Luego Rafa igual, que Rafa se parece al músico olvidado de Rosendo, pero joder, sin Rosendo. Sin Rosendo habría hecho cosas y la gente como que se ha olvidado. Ha hecho libros, ha hecho tal. Y hay que reconocer el trayecto, la sí. Trayectoria también de un tío como Rafa Vegas en el panorama del rock español, que parece que solamente la voz visible, la voz visible o tal es el tal. Y a raíz de ya no solamente eso, sino hay un equipo detrás. Y no es un equipo de un año, dos años, es un equipo de 30 años, de 25 años. Fíjate. Y eso hay que reconocerlo también. Por eso está ahí. Exactamente. Ahí está. Todo un lujo, un privilegio ahí que toque con vosotros. Y, hombre, así hombre. Nos podemos acercar, me cago en la hostia puta. Claro, coño. A ver, haré lo posible. Un poquito de suerte. A ver si haré lo posible. Le intentaré engañar a alguno, a ver si me lo hace. Sí. Mira, vale. Puedes ir un día a ver a ellos y luego al chino, que también. Claro. El chino Banzai, que me pedes el 18, creo. Bueno, eso ya veremos. ¿Qué es eso? Ese fin de semana lo tienes completito. Es complicado, ¿eh? Muy complejo eso ya, ¿eh? Nosotros, sí. Chino Banzai ha hecho muchos conciertos ya, coño. Sí, eso. No, pero es distinto día. Sí, sí, bueno, ya veremos. También el vuelta aniversario. Sí, a ver si puede ir, sí. El vuestro es el 20 y el otro es el 40 aniversario también. Impresionante. 20 años más. Bueno, y nosotros llevamos casi 21, 20 años y pico. 20 años, no, estáis igual que nosotros. Estamos a la par casi. Ya te digo, sí, vamos a soplar el cumpleaños feliz ahí juntos. Lo compramos juntito ahí. Soplamos la vela y todo, ¿no? Sí, pero no pongas bengalas que arde todo mucho, ¿sabes? Ah, bueno, bueno. Está la cosa un poquito complicada. Uf, la bengala. Está que saltan chispas por todos los lados. Sí, deja. Déjate de bengala, ni luz fría, ni fuego frío de ese que llaman, ¿sabes? Bueno, nosotros ardemos con el sonido de las guitarras. Ahí está, eso mola más. Mira, ahí. El 18 de noviembre. Como muchos petardos afuera. Petardos. Bueno, vamos a poner otra canción, se llama Sangre y Cocaína. Joder, qué bonito nombre, ¿eh? Sí, eso es para las aspirinas. Dolor de cabeza, esa cosa, ¿no? Claro, levantas y dolor de cabeza. Bueno, pues vamos a ponerla aquí en el programa. Pues ya casi acabando el programa de hoy, estamos ya casi acabando, porque bajo licencia sí. Se tienen que ir, porque la banda, y nosotros también. Sí, hombre, la banda no vive de esto, desgraciadamente, porque la música no da para vivir, ¿no? Hombre, yo decía, no tengo la casa, a ver si me dejes un sitio por aquí ahora. Hombre, mira, aquí tenemos una salita ahí. Y bueno, puedes dormir, ¿eh? Hay gente que ha dormido aquí, ¿eh? Sí, hombre, hay que currar mañana. Esto es lo que nosotros somos obreros del rock. Y hay que, pues hay que currar y tocar. Esto es lo que hay. Eso es un placer que estuvieras por aquí. Sí, bueno, un placer. Muchas gracias por venir. El placer es nuestro, porque sí, eso. Porque gente como vosotros que os lleva aquí, lo decíamos antes fuera, 20 años y apoyando al rock en este caso con lo difícil que está. No, además de ser un privilegio, y además es un deber, y lo haces de puta madre así. O sea que muy bien, chicos. Pues muchas gracias, ¿eh? Muchas viva gracias. La mansión ahí. Arriba esa mansión. Sí, no, luego haremos crónica luego del concierto, porque el concierto del otro día ya lo haremos, ya comentaremos qué tal el concierto de Doi y tal, y las otras bandas en la sala Movidí. La verdad es que hay unas cuantas olas donde la zona del Bernabéu, hay unas cuantas ahí que hacen conciertos. Estuvimos en la Movidí, eso. En la Movidí, que la ya Movidí, también sí. Llevan también un montón de años. Un montón de años. Madre. Recuerdo de conciertos ahí de la Movi. La Movi, de los 90. Sí, sí, de los 90. Sí. Yo recuerdo haber ido a conciertos a la Movi Dig por el 94, puede ser. En esas fechas. Que sí. Pues ahí sí, que son míticas. Como la Siroco, que todavía sigue funcionando. Lo que pasa es que es muy pequeña la Siroco. Es muy chica, sí. Es muy chiquitita. Y alargadillas y tal, pero suena bien. Suena bien, lo bueno que tiene esas horas es que es pequeña, pero. Suena muy bien. Ahí estuve. ¿Habéis tocado la Rockville también, que está por la Rockville. Ahí no hemos tocado. Está bien. Sí, me han dicho que estaba bien. Está muy bien, sí. ¿La Rockville? ¿No hemos tocado ahí con otro grupo? No, La Rockville, perdona. La Rockville, sí. Perdona, se me ha ido la pinza y me he puesto a pensar en la Revy. En la Rockville hemos tocado, sí. Sí. La Revy Ron, ¿no? La Revy Ron. En la Revy no. No. La Revy no me han dicho que le. Bueno, no habla tampoco muy bien de esa. Pues la gente habla bien de esos. No, bueno, no sé. Cada uno depende. Depende de la experiencia que hayan tenido. Exactamente, claro. Como todo. Es como todo. No sé. Hay gente que dirá, mi primo es un cabrón, y luego pues dirá otro, mi primo es buena persona. Sí, bueno, y además es ver el concierto, ver si estés a gusto, es como claro. Todo. Además, es que a gusto los colores. Grande, tío, exactamente. ¿Eh? Aquí, ¿quién tiene la verdad absoluta? Nadie. Nadie en el planeta. Aquí todos queremos para gusto los colores, está clarísimo. Eso está clarísimo. Y tiene buen escenario ahí. El escenario es grandecito, ¿eh? El escenario de la Revy Ross es bastante más grande todavía que la Chango. Bueno, estaría bien en un futuro contar en un futuro, claro, muy bien. Exacto, ahí está. Bueno, y está en zona de gente obrera, Vicálvaro y tal. Sí, bando. Porque Canciller ya no está, ¿no? Ha llegado tarde, ¿eh? Ni la sala argentina, ni la sala argentina. No habéis tocado ahí, ¿no? La sucursal. La sucursal rojo, colega. O el Canciller. La hostia, el templo. No, habéis tocado ahí, joder. Y mira que hemos estado cerrando todas las salas. Algunas nos han faltado, Algunas faltaban, sí. Bueno, pues muchas gracias por venir. ¿Con qué canción acabamos? ¿Con Pólvora, por ejemplo? Pólvora, caña. Pues Pólvora, venga. Pólvora para que lo vamos a levantar este viernes. Ahí, a tope. Sí. Recordamos, próximo viernes 17 de noviembre, Sala Changú. Bajo licencia, en directo. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, pues. Gracias a vosotros. Vamos a cerrar con esto. Y bueno, un placer teneros por aquí. Pal, placer nuestro. Y nosotros buenas noches. Buenas noches, buenos días. Bueno, esto como se escucha también en diferido. Muy buenas. Bueno, pues buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Alguna acertaré. Mira, mañana a las 7 de la tarde lo emiten en diferido. Así que este programa en diferido estamos ahí en la emisora. Y los otros dos días de la semana, espérate, lo voy a comprobar un momentito, un segundo, que ahora os lo digo. Que prenderá la pólvora.